apagaré mi fuego, para calmar mi sed. Y sé que lo que pienso, lo piensas tú también. ¿Sabes una cosa? Que ya se gastaron aquellas caricias, esos besos del ayer. Ya no me quieres, yo no te amo. En mi garganta hay un sabor amargo. Amigos, tan solo amigos, atrás quedó el amor. Amigos, tan solo amigos, el viento se llevó. De fuego y pasión. Amigos, tan solo amigos, atrás quedó el amor. Amigos, tan solo amigos, el viento se llevó. Noches de fuego y pasión. Amigos, tan solo amigos.